Ahora sí, vámonos. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza, Coffee and Sodas. Algo cansados, pero pues ya estamos aquí. Le doy la bienvenida a mi buen amigo Miguel Jauregui. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Shui, buenas noches. ¿Qué Buenas onda? noches. Buenas noches, Shui, y gracias por estar de vuelta aquí en una edición más de Café y Café y Sodas. Refresco, Sí, como se conoce sí. en el sur de la República. Ajá, ya mira, ya por primera Café y vez. gaseosa, como se conoce en Café y Sudamérica. gaseosas. Y bueno, ya estamos listos. Después de. Estoy algo cansado porque ahí estuve ayudando a mi hermana a hacer una mudanza. Pero pues ya. Lo prometido es deuda. Ya es la quincena. Ya les toca su coffee and sodas. Y ya estamos listos. Muy tranquilos. Ya más relax. Bañaditos, cambiaditos. Ya no sudaditos. Porque ahí estuvimos ahí como tacos sudados en tanta mudanza. Pero ya estamos de vuelta en su podcast de confianza. Así me escucho algo cansado, pero no se preocupen. Ya estamos listos. Bueno, Miguel, ¿qué onda? ¿Qué hay de nuevo contigo? No, Nacho, y aquí nomás checando cosas del trabajo y pues cosas de niños, ya sabes, Sí, sí, de cosas sí. ahí en el fondo, ¿verdad? Estamos grabando en un lugar más Una covachita. arrinconadito para ver si se puede evitar un poquito tanto el ruido de fondo de la ambientación de Sí, los niños exacto. salvajes. Pero como todo tranquilo, estoy aquí nomás pues jugando algunos juegos y cosas así, ¿verdad? Ahora, fíjate que hablando de juegos, ya por fin ahí tengo en el emulador el juego de el Revolution X de Aerosmith, de la compañía Midway, muy buen juego. Sí, fíjate. ¡Wow! Oh, ¡Yes! ¿Cómo dice Steven Tyler al principio del juego? cuando pones la ficha, ¡yes! Sí, pues se supone que pues una maquinita que hace muchos años que vi cuando aquí en Juárez había un negocio llamado Fantasy, ahí lo tenían. Y estaba bien padre porque pues era un shooter, por así decirlo. Tenías ahí las dos ametralladoras y estabas peleando ya que había una facción nueva que se llama None, que estaba prohibiendo todo lo que le gustaba a los jóvenes, ¿no? Haz de cuenta, la música estaba prohibida, las formas de expresión estaban prohibidas totalmente y estaban totalmente reprimidos. Y tú ibas a ir a un concierto de Aerosmith en un club y resulta que empieza la revolución y pues tienes que levantarte en armas y pelear contra los soldados de None y llegar hasta la jefa de todos ellos llamada Helga, que era la que reprimía todo eso, ¿no? Y dices, ok, pues está bueno el juego, está divertido. Saben que un juego así no se puede acabar en una maquinita, al menos de que tenga muchas, muchas fichas. Y pues ya me puse a jugarlo en el emulador, a ver qué tal estaba. Pues se juega bien. El problema es de que me puse a ver la configuración de principio. Y pues empiezas con 25 bombas, aquí en este caso eran discos. Y no, dije, no, no, vamos a empezar con 100. Está difícil, sí, con 25 está difícil. No, le puse 100. Pues sí, batallé, pero acabé el juego. Dices, ok, ya lo acabé. ¿Ahora qué? Me dicen, no, felicidades, acabaste el juego, pero no es, este no es el verdadero final. Si quieres ver el verdadero final, tienes que encontrar a todos los los músicos de la banda Aerosmith que están escondidos a lo largo del juego. Dices, ah, canijo, ¿dónde caramba los voy a encontrar? Bueno, pues ni modo, GameFAQs a preguntar, ¿no? Y sí, encontré una guía y la manera en encontrar los juegos sí está imposible, ¿no? Por el hecho de que decían, no, que en el primer stage sacas a Steven Tyler y a otro de los músicos, ¿no? Pero no, que si quieres sacar a fulanito, tienes que, al entrar, antes de entrar al club, te preguntan si a dónde quieres ir, izquierda o derecha. No, pues depende del lado que elijas, al momento de que entres al club, te vuelven a preguntar y tienes que elegir un lado con el que elegiste afuera, o sea, derecha. Ok, vas a la derecha y vas a entrar a donde está el concierto, pero ahí donde está el baño de hombres y mujeres, tienes que darle un disparo o un discazo a donde está el señalamiento del baño, hombres o mujeres, al monito o la monita. Al hacerlo, ¿En te vas a serio? los baños, ya como que se para la pantalla y empieza a recorrerte a los baños. Allí hay algunos soldados y ahí te encuentras creo que al guitarrista, ¿no? Y ya está uno, ¿no? Y ya, cuando andas al club, mira, ahí al fondo te fijas que hay dos pez espadas y en medio hay un vidrio. Tienes que destruir primero los dos pez espada con discos y después el vidrio. Dices, en lo que menos te fijas es en eso. Dice, al momento de hacerlo, ya, te metes por ahí, hay unas escaleras, metes unos soldados y ahí te encuentras a Steven Tyler ahí con una groupie muy contento. Y wow, y ya, pues yo... Y así son con los cinco miembros de la banda. Sí es un tiro, la verdad no, ni por, no te pasa ni por la cabeza qué tienes que hacer, la verdad está muy difícil. Y ya, pues el chiste es de que acabas el juego y pues salen como por unos segundos tocando Walk This Way, así rapidito. Y después te vas a otro pasillo y empiezas a hacer bonus ahí con una, destruyendo unas estatuas. Y al último ya llegas como a un lounge y están los de Aerosmith. ¡Eh, qué bueno! ¡Bienvenido! Y ya llegan las chavas, te empiezan a felicitar y ya pones tus iniciales. Y ya, pues a disfrutar el final, los créditos finales. Y listo, mira, se acabó el juego. Gracias Midway. Va a ser un juego tan canijo. Revolution X, yes. Revolution X, nunca me gustó realmente. Pues eran para gastar fichas, pues matar tiempo. Sí, era lo malo que no era muy de mi agrado Revolution X. Sí, pues igual con el Terminator estaba bien canijo también, que era de Midway. Ah, también. Era de Midway, pero el final, por así decirlo, el final no lo veías hasta que llegabas al presente y llegabas a la planta de Cyberdyne. Tenías que estudiar todo, había un contador que ahí te iba llevando los números de todo lo que estudias en la planta. Y ya cuando llegaba a ceros, pues bueno, creo que sí resultaste exitoso en destruir todo el inventario ahí para que no haya quedado ningún rastro de que se pueda crear Skynet. Entonces, bueno, ya llegas, matas destruyes al T-1000 y se acaba el juego y te dice, no, pues John Connor está vivo. Pero no destruiste Cyberdyne. El juicio final puede ocurrir. El día del juicio. Nomás así. Y si destruyes todo, te dicen, ah, no, salvaste a John Connor, felicidades. El futuro es lo que tú quieras hacer de él. Ya, se acabó. Hasta que salga Terminator 3, donde indican que aún así el destino se iba a cumplir. Sí, exacto. Y luego Terminator Salvation, donde Christian Bale es John Connor. Luego después Terminator Genesis. Donde ahí esté. Donde regresan todo al final y no pasó nada. Ajá. Así y siempre no, y que siempre sí. Y luego, no, ya. El futuro fue lo que hizo que con él. Exacto, Miguel, exacto, Pero bueno, pues eso fue lo del juego. Fíjate que la 3 estuvo buena. ¿Te gustó la 3? Sí, porque cuando pasa la grúa y rompe el edificio. Ajá, sí. Esa parte estuvo muy buena. O sea, tenía buenas escenas de acción. Oh, sí. A mí lo que estaba muy padre la película ya es que destruyen al ya acaban con el Terminator. No me acuerdo qué modelo era. No. La Terminatrix, por así decirlo. Que está bien canija. Y pues desafortunadamente... activan Skynet porque hay un virus muy... ¿Pues era Skynet? Un virus que creado pues que convenientemente por Skynet. Pues el virus era Skynet, básicamente. Y empieza el mismo software a apoderarse de las computadoras y sobre lo peor que es del control de remoto de las armas nucleares y ya. Lo que se me hace bien triste es cuando ya empieza a hablar ¿qué? ¿John Connor o la chava? Sí, la Claire Danes que dice, Danes. No, pues realmente el como lo predijo la máquina, el día del juicio sucedió a tal hora, de tal día, y se ve bien triste porque pone la música de fondo así toda triste y dije, mira, tanto esfuerzo para esto, ¿no? Y ahí va, es como jueguito para ese Space Invaders, ahí van dirigiéndose los misiles a todos lados, Es el Missile Command. Sí, Missile Command, sí, cierto, sí, perdón. Pero muy triste, pues estuvo buena la película, fíjate, y no sé qué tal fue recibida por la crítica. Sí, fue una película que estuvo buena, sí, Sí, no, no tiene nada de malo, o sea, tuvo buenas críticas, película de acción. Sí, no, bueno, pero, bueno. Pues es que la comparas contra Terminator 2, y ese es el problema. Cualquier Terminator que siga no es Terminator 2, y exacto, no va a poder ser la misma. Ah, sí, es que la Terminator 2, mira, yo recuerdo que un maestro de la secundaria la había ido a ver al cine, así que no, pues mírense, muchachos, fíjense que le pregunté una vez a mi familia, ¿qué, muchachos, qué les parece si vamos al cine? Entonces, ah, sí, bueno, ¿cuál vemos? ¿Cuál vemos? No, pues no sé. Y ya mi hijo menor me dice, pues ya salió la de Terminator 2. Y acababa de ver la 1. Entonces, pues fuimos al cine y la vimos. Oh, muchachos, me dice, oh, los efectos, de los efectos especiales de la película. Qué bárbaro, la manera en que se reconstruía el malo de la película, muchachos. Era espectacular. Entonces, ay, ya nos estaba dando la ganas de ir a verla. Desafortunadamente yo no fui a ver al cine, la vi en los canales Golden Choice. Y la pasaron. Salió en... No duró mucho, Miguel, no, como no fueron ni 2 años. No más. Estoy hablando del 92, 93. Y la pasaron viernes en la noche, ¿eh? No, a las 8, 9 de la noche la pasaron. Y pues, le dije a mi tía, oye, tía, pues, déjame ver la película, miren, por una vez no veas un noticiero de 24 horas, porque tenemos parabólica, y ya es que lo que veía uno en la casa lo veíamos todos. Teníamos parabólica. Sí, la verdad, sí, Miguel. Uy, uy, a ver, papi, ponle en Galaxia 1 o Pansat, y a ver. No, deja tú, se le fregó a mi tío la maquinita para localizar los satélites. Teníamos que hacerlo manualmente hasta que se vea un canal, y ahí le poníamos una rayita al metal. Uy, tenía que buscar satélites y transpondedores para poder ver canales de otros países. Ah, en lo que los mortales estábamos atorados con Televisa y TV Azteca, o nomás Televisa en algunas ciudades como aquí, que nada más era el canal 2, 4, 5, 7, 9... 11, 13, 14, 26, 48, 48, 56 y 65. Y nomás en tele abierta. Ajá. O sea, ¿qué esperabas que hicieran en la frontera con tan pocas variedades? Tan poca variedad de canales. No, sí, puede sí ser, o sea. Fíjate que Ciudad Juárez fue supuestamente la ciudad que tenía más canales de tele abierta. Ajá. Y se me hace que hasta ahorita todavía lo sigue siendo, porque, ¿eh? Porque, pues, la frontera, o sea, los canales gringos, los canales mexas. Pero ahora ya el cable, pues, ya es un requerimiento, porque no hay nada que ver en tele mexicana. Sí, ni en americana tampoco. Es que lo malo es que los canales gringos no hay nada hasta las 7 de la noche. O en la mañana, que es el Today Show y esas cosas, como de 6 a 10. Sigue el daytime. Y luego las novelas zarras de gringas. Soap operas, talk shows. Y como media se acaba todo. Ajá. Y ya son puros programas locales o esos sindicalizados que Oprah y Maury. Noticias locales, talk shows, todos los... Como es de las 7 que empieza el que dicen el prime time. Ajá. Los gringos. Y hasta las 11, ¿qué? 12 y media. Ajá, sí. Sacan los late shows. Pero en la mitad del día no hay nada. Y es cuando los canales mexicanos llenaban ese vacío en uno... Porque pues estaba, pues, las animes y... Ajá, sí, no, por cierto, me sorprende la noticia, van a pasar Pokémon en TV Azteca. ¿Ah, qué? Lo anunciaron esta semana, a partir del 12 de junio, en horario estelar, 7:30 de la noche. ¿Y que sigue Dragon Ball Super en TV Azteca también? ¿Quién sabe? ¿Quién ya quite? Le hicieron pasar un Dragon Ball en... ¿Y van a pasar los nuevos? ¿Pasaron Dragon Ball la película, la última de los dioses en TV Azteca? ¿Ah? ¿Qué está pasando en este planeta? Primero Donald Trump, Brexit, el Tratado de París, y luego Pokémon y Dragon Ball en TV Azteca. ¿Qué sigue? Sí. ¿Sailor Moon en Televisa, Shri? No lo sé, Miguel, no lo sé. Ya ves que ponían anime en la madrugada. Ah, sí. Pusieron Wolverine, Iron Man. Estaban pasando también animación no tiene nada que poner, no tiene nada que poner esa hora. Pues está chido eso. Ahorita no están poniendo nada de eso. Lo que están poniendo es un programa esos de Telemundo, que es de demandas, que vas con el juez y ahí le explicas tu caso. Ah, y ahí te pones a alegar. Cerrado. Juicio, ¿cómo se llama? juicio final. Algo así, caso, como algo como caso cerrado, no tan, pero no tan, no, no te digas, sí, igual de folclórico, ¿no? Que caso cerrado. Y ya, pues, pero sí, Pokémon TV Azteca, y van a ser así como que, pues, los nuevos episodios, te cuenta, ahorita donde, pues, más o menos, ¿qué sea? La liga, ¿qué? ¿Kairos? Sí, quién sabe cómo se llama, este, no, la última liga que perdió idea. Ash, este, esa mero creo que la van a pasar. Pobre Ash, nunca va a perder. No, va a ganar, no. Y lo que van a hacer reboot de la serie, bueno. Y fíjate que hay una serie de Pokémon que es XY, creo. XYZ. XY, algo así, este, bueno, es de la nueva que está emitiendo en Japón todavía, y Ash está más jovencito. Sí. Son que, guau. Más muy. Sí, ahorita, fíjate, güey, y sigue siendo el mismo actor de doblaje en español, Gabriel Ramos. ¿Oh, sí? Gabriel, que por cierto, estaba viendo el canal de Weather Tomorrow y están sacando una animación como de 6 minutos que se llama El Cártel de los Burritos. Y el protagonista es Gabriel Ramos, es la voz de Gabriel Ramos, es un niño, este, que se llama Betito. Y dije, esa voz la conozco, como suena mucho a... Nah, no creo. Y ya en los créditos ahí viene Betito, Gabriel Ramos, Gabo Ramos, como se hace conocer. Y sí, este, está buena esa, chútense esa animación. Ah, ¿qué te iba a decir, Miguel? Este, deportes, vamos a hablar de deportes. ¿Cómo andas desatado, Rui? Pues algo, este, algo así. Pues, esto es, ah, qué cansado estoy. ¡Deporte, Chuy! 2 minutos de fútbol. Bueno, no, algunos minutos de fútbol. Sí, dale, y deportes, con sí. Su amigo Chuy Astorga. No, fíjate que, pues, no hemos hablado de algunas ahí cosillas. Sobre todo la final de México, final de torneo de liga en México. Hey, sigo escuchando. Pásale. Soy todo oídos. Ah, sí. Sí. Haz lo que tengas que hacer, no te preocupes. Soy todo oídos. Ah, sí. Ay, qué interesante. Sí, Miguel, sí. Tú haz lo que tengas que hacer. Pues resulta que hubo final del torneo de liga. Por fin las Chivas alcanzan una final de liga después de... Ay, ¿qué será? Desde el 2006, que fue la última vez que ganaron un título. Aquel torneo de invierno que perdieron contra el Toluca. Digo, que le ganaron al Toluca. Disculpen ustedes. Y pues esta vez fue la final contra el todopoderoso y dueño de sus carteras, el Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Equipazo, la verdad, jugador por jugador. Un equipo con presupuesto, con bastante apoyo del público, bastante apoyo de sus patrocinadores. Contra las Chivas, que pues es un equipo... que no es extranjeros, como ya hemos dicho, usa puros mexicanos. Entonces se vaticinaba un Chivas ya perdido, un Chivas ya humillado, que muchos decían, no, los va a golear Tigres. En los dos juegos los va a humillar Tigres, tienen equipo con qué. Y sí, es la verdad. Sin embargo, en el primer juego hubo un empate a 2, las Chivas empezaron ganando. Por errores del portero, el que tiene a Ariel Nahuel, pero André Pierre Guignac, el delantero francés de los Tigres, sacó la casta y metió 2 goles ya pues en la recta final del juego, del segundo tiempo, para hacer el empate a 2-2 y no se quedó, no hubo nada, no se quedó nada dicho. Hasta que se juega la final de vuelta en Guadalajara. En Guadalajara sí estaba comentando de que sacó la casta el tipo. El, sí, y, no, y toda la gente en Monterrey había visto, no, que Chivas 2, Guiñac 2. Este, y todo estaba listo en Guadalajara ya para toda la gente de Tigres. Estaba total, todos los aficionados, casi el 90% estaban... seguros totalmente de que Tigres iba a ganar ese título, que no tenía ningún problema, que lo iban a hacer todo fácil. Empieza ganando las Chivas 1-0, y luego 2-0, 4-2, iban 4-2 en el global, mete un Tigres un gol al último, 4-3. Se pierde algo de tiempo, algunas bronquillas, y se acaba el partido, y por fin, después de 11 años, señores, las Chivas ganan un torneo de liga, un título de liga, que fue pues algo ya muy espectacular, lo celebran, hubo unas broncas ahí al final del juego en lo que están medio felicitando algunos jugadores y otros alegando al árbitro que porque no les marcó un penalti, que sí era penalti, la verdad, ¿No había sido que era penalti, pero que también era fuera de lugar? ¿O era el de ese del Madrid? No, ese fue el del Madrid. Ah, ok. Pero sí, entonces acaba el juego y entre las felicitaciones y los ánimos muy caldeados, hay un jugador de las Chivas que le pone un bachón por atrás a uno de Tigres, se hace la rebambaramba, lo empiezan a corretear, se puso muy fea la cosa y muy bravo, todo, digo, los ánimos muy caldeados. Bueno, se acaba eso, se hace la premiación. Entonces, a ver, disculpen ustedes, está aquí cayendo un cuaderno. Se hace la premiación. Algunos jugadores de Tigres, hubo dos o tres que no quisieron ni recoger la medalla de segundo lugar. Entre ellos, André Pierre Guignac, que para ponerle cerecita al pastel, se agarró palabras con un reportero, los que están ahí en cancha. El tipo no quiso ir por su medalla de segundo lugar, fue al vestidor y ahí se quedaron los compañeros ahí a recibir el premio. Y él se retiró al camión del equipo, a esperarlos nomás ya que se fueran. Pues felicidades para las Chivas, que ya quedaron campeones por primera vez en 11 años, bastante tiempo. Ah, disculpen, un traguito de agua. No hace mal a nadie. Hubo también otra final. Tuvimos final de la Liga de Campeones de la UEFA, la UEFA Champions League. Ayer sábado, mañana, perdón, en Cardiff, en el país de Gales. Real Madrid contra Juventus. Eran dos equipos que llegan en perfecta sincronía y bien inspirados. El Madrid venía de ganar la Liga en España, la Juventus de Turín de Italia venía de ganar la Liga, la Copa, tenían el doblete y que iban por el triplete, ¿no? A ganar la Champions League. Desafortunadamente no, así no sucedió así. Real Madrid se alzó con el triunfo 4-1. Después de un empate a uno muy, muy cerrado, un golazo de chilena por parte de uno de los de Juventus. Se descompuso el juego, pues aquí viene bien. Se descompuso el juego y el Madrid dijo, no, queremos ganar el juego. 2-1, 3-1, 4-1, se acabó el partido. Y pues por primera vez, que nunca lo había visto yo en la historia de la UEFA Champions League, hay un equipo bicampeón. Recordemos que el equipo que gana tres veces seguida la Champions League se puede quedar con el trofeo original. O lo puedes ganar tres veces en un periodo de 5 años, empezando por el primer año en que ganaste el primer título. Ganó ya 2 del Madrid, pues se comprobó que es un equipazo. La nota fue James Rodríguez, el colombiano, que al momento está haciendo la premiación, pues sí, pasó por su medalla, pero ya al momento de cuando estaban pues ahí celebrando con los aficionados, en las fotos, en la vuelta, el tipo pues se devolvió solito al camión del equipo, fue a los vestidores, se bañó, se cambió y se fue ahí nomás solo. Y pues aquí estamos viendo ahí algunas imágenes cortesías. Acuérdate poner la crestomatía. La crestomatía, quién sabe qué se habrán dicho. No, va James. James, hermano, estamos en Colombia, James, parcero. James, es el nombre de la Biblia, ¿no? Yo creo. Bueno, está Rodríguez, James Rodríguez, caminando como si nada. Como que, sí, qué bueno. Y Zinedine Zidane lo ve, le da un montazo y le dice, venga, venir, hermano, o sea, que, y que venga y luego ya se va. Aquí estamos viendo el momento en que va solo, él solo, ahí están ahí las celebraciones al camión. El Real Madrid, pues ya no hay más que hacer. Ahorita el domingo iban a hacer un desfile ahí en Madrid para celebrar el título. Y creo que ya mañana rompen filas, ya se van de vacaciones algunos, menos Cristiano Ronaldo y Pepe del Real Madrid, porque tienen que ir a jugar la Copa Confederaciones. Ellos van a directo a concentrarse, a tomarse unos 2-3 días de vacaciones y después van a reportarse con su selección. Ah, ok. Que ya, sí, acuérdate que están en el mismo grupo de México. ¿Cuándo empieza la cosa? Empieza, creo que en 2 semanas. Oh. Es a México le tocó en la Copa Confederaciones con el anfitrión Rusia, le tocó la Portugal, Rusia, Cup, por favor, la Confederations Cup. Russia 2017. Si eres muy retro, esta era la que era la Copa del Rey Fahd. La Copa del Rey Fahd. En los 90s. Ajá, en los que empezó por ahí del 95. ¿Y qué le pasó al Rey Fahd? ¿Qué le pasó al Rey Fahd? No sé, como que creo que a FIFA le gustó el formato del torneo y pues dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo oficial. Avalado por nosotros, si es que mira. A ver, vamos a ver, mira. Aquí ahí te tenemos va. El grupo A. En su podcast deportivo llamado Comenzodas. Sí, es que te había sido Miguel. Es que está bien que te desenvuelvas porque pues sí, la gente pide un podcast de lucha libre. Y luego lo piden un podcast de fútbol. Ah, muy bien. A ver si entonces viene Héctor o Dani Morales a que platiquen de lucha libre por horas. Ah, bueno. De esas luchas. Pues ya les digo que es falsa la lucha libre, ¿verdad? Sí, Miguel, sí, exacto. Sí se dan golpes y cachetadas en el pecho y así, ¿verdad? Pero, o sea, Cagan y comen en el baño al mismo tiempo para no perder tiempo. Sí, y te cuento esa anécdota fuera del aire. Sí, pues mira, ahora sí vamos a ver los grupos de la Copa Confederaciones. Ahí tenemos el grupo A, que es el anfitrión Rusia. Está Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía. Está Portugal, que es el campeón de Europa. Y ya valió México. Y México. Ya valió. El grupo B es el campeón de África, Camerún. El campeón de América, Chile. El campeón de, aunque no lo creas, el campeón de Asia, que es Australia, sí, ya no juega en Oceanía. No manches, o sea, es que también te agacho ese continente. Pues sí. ¿Qué puedes? ¿Qué puedes pedir? ¿A poco los All Blacks son mucho rival en el rugby? Sí. No, sí. Es, pero el soccer, ¿qué? Batalla, entonces es un rival débil. ¿Qué? ¿Vas a jugarle ahí a Fiji, Sí, a las islitas? Y pues, ni modo, no, porque pues, todas las islas de Fiji, Maui y Samoa. Samoa, pues sí. Son gringos, juegan para Estados Unidos. Fíjate que deberían de juntarlas con Asia. También, o sea, ahí los más fuertes, los menos peores o los más fuertes, es que, júntalos con Asia. El problema es de que Samoa y todos ellos juegan para Estados Unidos, o como son colonias americanas, deberían de ellos juntar como que una selección de islitas. Ah, ok. O sea, los islandeses. Órale, fíjate, no estaría mal, estaría así. Porque son tribus diferentes, tal vez porque harían un hack antes de cada partido de soccer. Ay, qué bravos se verían. Si la hack es brava, sí, no creas, sí, no, sí. No. Bueno, y el último equipo, el campeón del mundo, Alemania. Okay. En el grupo B. Ok, a ver, análisis, José Ramón. Pues, ya valió. No sé por qué, pienso que México la va a hacer. Oye, pero, o sea, está aquí Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía. Ajá. Y Australia porque, pues, es campeón de Asia. Entonces le ganó a Japón. Sí. Y a China. Sí. Y a Mongolia. Sí. Y a India. Y a Tailandia. A Pakistán. A todos ellos les dijo, háganse un lado. Hong Kong, a Taiwán. Hong Kong, por China, ¿verdad? Taiwán, también. Que sí, Taiwán, Bangladesh, todos es. Tíbet. Tibet. No, porque son territorios chinos. ¿Qué estoy diciendo? Aún así, Miguel, aún así. ¿Y no juegan los polos? No, nomás es. ¿No juega Happy Feet? Happy Feet ahí. Lo visitó tu hermana hace poco y le pediste que te lo saludara. Corrigió y dice: Happy Feet vive en el Polo Sur. Perdón. Disculpe. Uy, usted, sorry. Bueno, a ver, entonces el grupo A se elimina entre ellos. Ajá. Ok. Rusia, Rusia, Nueva Zelanda va a ser el primer juego, que es un sábado, 17 de junio. Ahí voy Rusia. El domingo 18 es Portugal, México. Ahí voy Portugal. A las 12. Ya, ¿quiere ir a México? Ajá, sería a las 10 de la mañana, hora local, todo más o menos. Todo depende si Ronaldo va con ganas o con hueva. Sí, pero es lo malo, ¿no? De que tengas que depender de un jugador, de cómo ande para que juegue todo el demás equipo. Pero yo digo, yo aquí le veo a México buen... ¿Sabes de que no va a jugar porque va a andar cansadito? Va a decir, ay, no, cálmala. ¿Cuántos partidos son? Tres. ¿Pero son de eliminación directa o...? No, son tres juegos por grupo. A cada equipo le toca tres juegos y ya. ¿Y califica los dos primeros y ya semifinal directa? Y luego ya final. ¿Qué es, una semana? Sí, más o menos una semana y media. O sea, son, si llegas hasta la final, son cinco juegos. ¿Son horarios de dónde? Horario local, son, quítale 8 horas, sería a las 10 de la mañana, 10, más, ¿no?, o menos, 10, el partido. A ver, aquí está México contra Portugal, a las 6 de la tarde en Kazán, que supongo que es En Rusia. Rusia, ¿verdad? Rusia, Kazán, en Moscú, en el estadio del Spartak, okay. San Petersburgo y Sochi. Entonces sería como las 10 de la mañana, más o menos. Ajá. Y... ¿Qué es? ¿En domingo? Domingo. Luego. Domingo. El lunes descansan. El martes vuelven Rusia, Portugal y México contra Nueva Zelanda. Y el sábado, se cierra ya México contra Rusia y Nueva Zelanda contra Portugal. Y ahora sí ya, a partir del 28 de junio ya son las semifinales, 28-29. Y la gran final que es el 2 de julio, ahora, esto sale, es tercer lugar y final. ¿Sale en qué canal? ¿Fox Sports, ESPN? No, Televisa, TV Azteca son los que lo van a pasar. Oye, también otra cosa que te quería comentar, qué bueno que vienes de la final, que la pasaron en TV Azteca, la final de ida, tanto en Televisa como en TV Azteca. No, sí, ¿era para darle en la torre a Chivas TV o cómo estaba la gente? Yo digo que sí, pero lo único que no me gustó fue el comentario de Cristian Martino, el promocional que hizo. Supuestamente está descansando ahí en una alberca y luego le hablan por teléfono, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a pasar la final? Estamos en vacaciones. Ah, y dice, ¿qué? Estos güeyes no pueden, así lo dice tal cual. Y pues, mucha gente se enojó, pero los ratings y los números son fríos. Tuvo más rating Televisa. ¿Televisa? Sí, sí. ¿Qué? No, pues ganó el rating, no sé por qué. El chiste es de que Martín le dijo que se enojó, se molestó un poquito. Ahí en las páginas de Chisme Espectáculos, ahí lo están quemando. Ah, bueno, eso fue todo de fútbol. Bueno, no es cierto, señores, perdón. Hoy en la madrugada se juega la cuartos de... Se juega cuartos de final del torneo del Mundial de Sub-20 que se está realizando en Corea. Juega México contra Inglaterra, el equipo fuerte. Ayer estaba viendo que Venezuela, que fue la... Es la sensación, la sorpresa. Pues va invicto en todo el torneo. Acaba de eliminar a Estados Unidos 2-1. Y pues va a la semifinal ya directo de ahí a México a ver cómo le va. Juegan a eso de las 4 de la mañana, hora local. 4:30 más o menos. Pues va a estar bueno. Y otra cosa, ya cambiando de deporte. Vamos a tener evento aquí de Triple A en Juárez, que es de los eventos especiales. Este es el que se hace en verano siempre, que se llama Verano de Escándalo, donde pues van a venir toda la caravana Triple A y luchas de apuestas. Pues va a pelear Mamba contra Casandro, a cabellera contra cabelleras por millonésima vez. Va a ser en el gimnasio José Manuel y Santos. El evento estelar está padre. Lo único que no me gusta, Miguel, es de que en el estelar van a pelear máscara contra máscara, Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr., pero es una mentada de madre a los aficionados, porque el evento magno de la AAA es Triple Manía, y ahí van a luchar también máscara contra máscara. Y dices como que sí, pues no manches, también denle poquito respeto al aficionado, ¿no? Y ya con esto acabamos los deportes, Miguel. Oye, fíjame, ¿de dónde rápido viene la tradición de tanto Junior en la lucha libre? No, pues porque yo no veo a ningún Junior en la lucha gringa. Fíjate que casi no sé, en la lucha casi no se usan, hay muchos hijos de luchadores, pero nunca usan los Juniors, usan otro nombre. Pero porque aquí en México... ¿Es por el santo? Por la tradición, sí, también por la tradición, o sea, por el hijo del santo. ¿Por qué está viene el hijo del santo? El hijo del hijo del santo también. ¿Por qué sale el santo, hijo del santo? ¿Se muere el santo? No, lo que pasó es de que el que es el hijo del santo, él no sabía que su papá era luchador. Lo único que sabía es de que su papá era el que vendía y hacía las cuentas de los boletos en la Arena México. Entonces siempre se lo llevaba. Vente para que vete al trabajo para que te diviertas, vete a lucha y veas otra cosa. Y dice, llegaba a la arena y pues decía, no, pues o sea, muy padre porque toda la gente lo trataba muy bien. Dije, ay, qué bonito, qué chido, quiere mucho a mi papá. Y nada, le decía a uno de los encargados, ay, ahí te lo encargo, ahí lo que quiera, palomitas, sodas, papitas, ya sabes. Órale. Entonces, una de esas me mandan a hablar. Ah, mira, ahí te hablan que vayas al vestidor. Y veo un señor, veo al santo y, ¿qué onda? Dije, ah, canijo, esa voz se me hace conocida. y se va quitando la máscara y es mi papá, don Rodolfo Guzmán, mi papá, es que, ah, cabrón, mi papá es el que le parte su madre a los hombres lobo y a los vampiros, no manches. Y ya, pues ahí hablaron de que, pues por favor, que no lo mantuviera en secreto, pues, era muy delicado. Después quiso ser luchador, pero el papá no quería. Y ahí estuvo luchando con otros nombres, hasta que ya pues, le demostró al papá que sí quería ser luchador, no nomás porque su papá era famoso, y pues ahí nace el hijo del santo. Ahí está. Ese de... Pelean el título. ¿Eh? Pelean el título del santo. Sí, y lo mejor, el hijo era mejor que el papá. En cuestión de técnica, el lucha era mucho mejor el hijo. Es mucho mejor el hijo. ¿Y sigue luchando todavía? Sí, pero ya... ¿Salió ahorita o ya, el hijo...? No, está el santo, el hijo del santo... Su hijo se llama Santo Junior. Ya, es un Junior. Ajá, ah, hay un Santo Junior. Sale el santo con la máscara y luego con un collarín así levantado y una cadena de oro. Ay, sí, man. Y sale con un celular acá, un iPhone 7 de esos de oro. Sí, pero, no, este... Sale el hijo de Santo Junior. No, ahorita lo están fogueando muy chido al hijo. Lo fue a Monterrey a una función de lucha libre y... en una bronca que tuvo con Héctor Garza, con un tipo que se así llama el hijo del ninja, ahora es Garza Jr., pues que no fue y le estampó una silla en la cabeza en plena entrevista, que sí lo lastimó de verdad, pero así como que, bueno, eso lo hacen cuando un luchador es nuevo para, ahí sí que para que sienta el calor, que lo como le dicen ellos. Hay varios juniors aquí, pues el Dr. Wagner Jr., está el hijo de Huracán Ramírez, Blue Demon Jr., que pues Blue Demon Jr. ahí sí que es igual, técnicamente igual o mejor que el papá. Y varios más de los que no me acuerdo, y familias luchísticas que son de generaciones, así como los villanos que eran los hijos, los cinco hijos de Rey Mendoza, que nunca quiso que fueran luchadores sus hijos, sin embargo los hijos tenían toda la hechura del luchador, tenían todas las aptitudes. Y pues se hicieron luchadores. Me acuerdo uno de ellos le dice que fue a recoger al hospital a su papá porque se lastimó la espalda y venía con los dos brazos enyesados y los tenía así a nivel y no podía moverse, no podía. Dije, pues déjame, le digo que soy luchador y no me va a pegar. Oye, papá, te quiero decir una cosa, nomás que no te enojes, ¿no? Y luego, pues pues como ya. Sí. ¿Como la de Furious 7? Sí. ¿Neta? Dice, no. Pero le dije, soy luchador profesional. Y dice que la primera vez mi papá dar un manotazo y nomás no se pudo mover. Así que, hijo de la chingada, vas a ver cuando esté bien. Y dice, no, pues qué bueno que no me pegó. Quería que si era como The Rock en la de Furious 7, que se rompe el yeso. Pero, o sea, si tenía un brazo roto, ¿cómo se rompió el yeso y cómo levantó una metralleta de helicóptero? Ah, porque así lo dice el guión. Sí, Miguel. No pues sí, eso fue todo de deportes. ¿Qué más? Voy a quemar a alguien aquí. ¿Qué, Pacho? Cierta persona, que es mi cuñado. ayer estaba viendo la película de... ¿Aquí? En la casa de ellos. Moana. Ajá. Moana y luego después, pues, por el niño, y luego después estábamos viendo la de Tarzán, la que salía hace como un año. No, cierto. Ajá. Batman Superman. Ok. Salía en HBO. Y mi cuñado estaba pues, buscándole lógica al asunto. Pero, un momento, ¿hay dioses? O sea, la Mujer Maravilla es alguien divino. O sea, una divinidad. O sea, es como semidios, ¿no? O sea, sí, ajá. Pero, ¿verdad? Qué ridiculez. No sé qué, lo en mi mente pensando. Estás viendo a un tipo del espacio, Superman. Ajá, que viene de otro planeta. Y a un tipo que existe de murciélago. Y lo que te quejas es que hay una persona que es semidivina ahí. Ajá. Uh-huh. Bueno, en fin, ya le tuve que decir lo mismo que quisiste tú. Es el guión, o sea, acéptalo, move on. Oye, ¿y la que la hace Mujer Maravilla es la misma de la película? ¿De la nueva? No, fíjate, no? Linda Carter ya está muy viejita. Ah, sí. Está muy bonita. Y ya no da vueltas, igual mismo revoluciones. Entonces ya tuvieron que cambiarla a Gal Gadot, que se pronuncia Gadot. ¿Cómo? ¿Gadot? Gadot, así como se llama. Gal Gadot. Gal Gadot. Entonces Gal, porque es una chava japonesa, Gal. De los 90. Una chica de los 90. Sí, pues que es una Garu. O sea, se nací en los 90. Con calcetas guangas y toda bronceada. Ajá. Gal. Gadot. Okay. Oye, ¿y es la misma? ¿Gal Gadot es la Mujer Maravilla de Batman y Superman? Sí, claro. Ah, órale. Sí. Y luego Khal Drogo es Aquaman. ¡Ah! ¡Vámonos! Lo que sí, no agarraron al Flash de la tele. Ajá. Agarraron otro Flash. ¿Quién sabe por qué ahora ha sido, no? Yo creo, no sé, fíjate. Pues era lo más lógico, ¿no? Dices, pues está bien. Si yo si fuera el Flash de la tele, diría, ¡ay, me van a llamar! Pues también estaría contento. Le uno más otro Flash más flaco. Ah, ok. Bueno, entonces le quiso seguir viendo lógica a la película. Sí. Yo ya no, ya no, se calmó ya cuando le dijiste lo del guión. Y pues como Hollywood opera, ¿verdad? Es que es masoquista, Miguel. Sí. ¿Cómo le haces para aguantar? Yo a veces te quiero te una de esas medallitas de chocolate. Luego empezó a hablar de Steve Jobs. Y no, pues a todo, pero pues sí, tuvimos que... No a todo, ¿verdad? Recentrar que, o sea, es un guión, una película de acción. Es Hollywood. Y, ¿sí? Y pues la lógica de... Es como cuando la gente se queja de Godzilla, o sea, estás viendo una película de un lagarto gigante. Ajá. Desconecta el cerebro, disfruta la película. Sí, exacto. Ay, caray, ¿cómo se la quieran? Vile es la de Tarzán, la que salió el año pasado. Ajá. Que nadie vio. ¿Qué tal? Está buena, fíjate. Me gustó que, pues, sale Samuel L. Jackson. Y pues siempre es una garantía de semicalidad. Ay, órale. Y luego muchos animales digitales. ¿Pero bien hechos o así? Es que era 3D la película. Ah, pues hay una escena que van corriendo ellos, como acá como en Jurassic Park salen como avestruces. Ajá. Y van corriendo así alrededor de ellos. Y luego una de ellas, Samuel L. Jackson, que es como el americano comic relief. Ajá. Ah, okay. This motherfucking ostrich in a motherfucking plane. Okay. Va una avestruz corriendo y luego se ve que la avestruz voltea hacia la cámara, o sea, está de frente a ti. Y la avestruz hace el cuello así, como que quieren picarlo. Ah, órale. O sea, se ve así. Más falta que dijera 3D, 3D. Porque así se veía la avestruz así como que... Ay, o sea, se ve chafa en la tele, pues no es 3D, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, se ve... Van a tener que corregirlo, ¿no? Se ve entonces... la escenota... Sí. Van a tener que... No, pues es que ya se ve mal, porque ya en el futuro, cuando la gente ve esa película en 20 años, va a decir, ¿por qué está esa escena del avestruz picando de la pantalla? O sea, es como cuando es la de Tiburón 3D, ajá, que se ve así horrible. Y esas películas que hicieron especialmente para 3D, pues van a verse muy feas en 20 años. La película que me ha gustado mucho en 3D, que la mejor que he visto, es Strange. Ah, se ve muy bien, Miguel, no manches. Sí, sí, nos dio la... Sí, sí. Fíjate que yo también me llevo buen recuerdo con Guardianes de la Galaxia, la 1. Ah, sí. Se ve muy bonito, o sea, estaba muy bien hecho para 3D. Bueno, no para 3D, o sea, el 3D de la película está muy bonito. ¿Te refieres a los efectos? No, a los efectos del 3D que veía, no le he vuelto a ver, no sé cómo está ahorita, tenía que verla para así, pero sea muy bonita, o sea, no estaba nada exagerado que dices, híjole, cuando salga esta para formato Blu-ray o digital, así que, hijo, se va como que se va a ver mal por el 3D. Sí, como o sea, la vemos en 3D, en la tele, en el cine, en la tercera dimensión. Ajá. Y luego después ya la avisan es en 3D. Ajá. Y los demás han sido en tele. Y... no resaltan las escenas en tercera, que son 3D, entre comillas. Uh-huh, sí. No resaltan así tanto. O sea, en 20 años que veas la película, pues va a ser una película normal. No va a ser así el efecto del avestruz muriendo la pantalla. La de Doctor Strange, esa sí me dejó arruinado, que no la he querido ver hasta que la veo otra vez en 3D. Y nomás en 3D. Sea muy bonito, sí. Todos. Esa es la que no quiero volver a ver hasta que la pueda ver en 3D. ¿Y luego la vimos en qué? ¿4DX? 4DX, sí. Ay, apá. Fíjate que ayer estaba, le iba a pedir prestar la camioneta a mi tío que vive conmigo, para ir a ver a Lincoln Covenant. Dije, voy a ver los horarios. Ella no está. ¿Ya no está? Ya no está. Está en español. No, Cinemex no está. Cinemex San Lorenzo tampoco está. Cinemex Galerías ya no está. Ah, pero está Sword Art Online. Y... ay, maldito. Recuerdos de no sé dónde, en anime. Ah, esa es la de... creo que está bonita, la de Juan Okatachi, ¿no? Sí, una voz. ¿Eres un otaku? Sí, soy un otaku. Watashi wa otaku des. Perdón, Miguel. Rodolfo odiaba los otakus. Y no sabía que él era un otaku. ¿Cómo? Nuestro buen amigo corresponsal. Después te cuento la historia. A ver, dale, Miguel, así. ¿Vas a ir a ver ahorita o qué? No sé. Ah, luego estaba viendo el cine con Rodolfo, con Oppo. Ajá. Le va a salir el corto de Pelé. En... sale el corto de Pelé. Ajá. Y lo primero que dice en la película es... Pelé, Pelé. Fin de que, a casi final del corto, dice... un momento. ¿Esta es la historia de... Ronaldo? ¡No! No me decepciones. Y empecé a reír. No, Pito, no. Se quedó, pito, se quedó no. En el 98, el pobre. Ching. O sea, no Ronaldo Cristiano, sino Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima. Sí, el otro 90. No manches. ¿Tú qué decirle? ¿No estás viendo que están diciendo Pelé cada 5 segundos? Pelé. Es Sonarantes, Don Nascimento, Dios, Pelé. Yo no sé quién es Pelé. Bueno, ya me la esperaba, o sea, no me sorprende nada de él. Ah. Mira, está la Mujer Maravilla. Ajá. Huye, que es el que la familia, el pueblo que mata a libros. Ah, oye, sí, estaba viendo la película Fairy Tale. Fairy Tale, luego el aro contra... Ah, mira, está la de... Contra la maldición. Contra ¿qué? John. Está, sí, es, en Japón se llama Sadako. Sadako contra... ¿Cómo se llama la...? Toshio. Pero era Toshio, ¿no? De The Grudge, ¿no? No, Sadako contra Kayako. What? O sea, son la monita del aro con la monita de Yuon. Dios santo. Entonces, se hacen gigantes. Antes de que Sadako mate a la otra, le dice... Vas a dejar que maten a Marta. Dios. ¿A Marta? ¿Por qué Marta? Es que es la mamá de Sadako, es americana. Entonces se llama Marta. Ajá. Entonces, Dianos ya se unen. Y luego sale Doomsday. Bueno, hablando de cosas de crossovers. Cinépolis Forum Buenavista. ¿Dónde está? Ah, te escribo, Ciudad de México. Viaja, Shrey, ni modo. Hijo, pues bueno. Agárrate un vivo aerobús. Si llegas a las 7, si alcanzas, si no hay tráfico. Ah, pero son elecciones en el Estado de México, así que te pueden tocar unos bloqueos. Ah, sí, Alien Covenant en español. Uy, uy, uy. 9:15. En las misiones. Ay, no mames. A ver, vamos a ver aquí. El sendero. No. Las torres. No, gracias. Ahí están. Allá en Mordor. Patio Zaragoza. No, allá en Helm's Deep. No. Mordor and Beyond. No, ya. Ahí valió. No, Rui, pues espérate un mes y medio en lo que sale un video. La neta. O sabes qué, fíjate, lo que está raro ahorita. A ver. Y de vuelta, disculpe a la persona que nos escucha en el interior del país, ¿verdad? Es que aquí Cinépolis pues ya tiene como que una saturación de películas importante. ¿Sí? Porque ya no son solamente películas americanas, son películas mexicanas, son películas que ellos traen a veces de Europa, cosas así. Selecciones oficiales. Ya, ¿no? El anime está metiéndose más en el cine. Pues es padre eso, fíjate, sí. Lo que nunca pensamos ver de cuando empezó, cuando ojalá era, así, era difícil años. Conseguirlo, ¿no? Ojalá hubieran llegado hace como 15 años. Ajá. Fíjate que la me acuerdo la primera película, ya sabiendo lo que era el anime, la primera película que vi en cine fue la de Dragon Ball. La de cuando Goku pelea contra un Saiyajin que es igualito que él. Ah, el árbol del mal, no sé. Sí, qué. Pero oh, era igualito que él, así como que acá dijo. Turles. ¿Lo que será Turles. Él? ¿Quién será él? ¿Será algo de Goku? Turles, pero no. No. Historia es interesante porque necesitaban un póster. Entonces el personaje dijo, vamos a poner a Goku malo y no sé cómo va a pasar. Entonces hicieron el póster primero, salió el póster y la gente le interesó tanto que tuvieron que hacer, o sea, la película vino después. Y no era película, era un OVA, Miguel, en 45 minutos. Sí. Me acuerdo que estuvimos casi 20 minutos, o sea, en el intermedio. El OVA hace que salen en VHS. Ajá. Era una película, salían en el cine. Dios. Era una película. Pero no, en serio, ¿Y la segunda? ¿Es intermedio todavía? Sí, y la segunda, sí, 20 minutos de intermedio. O sea, más, pero ¿no es intermedio que película? Ajá. O sea, los 20 minutos. 20 minutos. Ah, bueno. Y me acuerdo que... Regresando a lo que sí, dale. Es que aquí en México ya hay una saturación importante de películas. Ajá. En Estados Unidos no pasa eso porque son puras películas gringas. Excepto cuando salió la de Latin Lover de Derbez. Y una película de Indonesia o algo así. Sí. Que quedaron en segundo y tercer lugar de taquilla. Órale. Era La Bella y la Bestia de Derbez. Ajá. Y luego la película esa de Indonesia, no sé qué. Bueno, es otra historia. Bueno, el chiste es de que en Estados Unidos son puras películas ya, pues, americanas, ¿verdad? Obviamente. Está la de Piratas del Caribe, está la de Guardianes de la Bahía, la Galaxia todavía. Tres idiotas. Que es mexicana. Para ir Derbez. Ajá. Alien Covenant y todavía muchas funciones. Boss Baby, o sea, como que las películas allá todavía tienen más, pues se te quedan más tiempo. Ajá, sí, sí. No es de que haya más cines, sino como que las intercalan. Mira, hasta la de Fate and the Furious. Low Riders, ahí está. Pero hasta la última función. El King Arthur, que pues... El padrino. El 72, a las 7 de la noche. Presented by TCM. Órale, qué padre que... O sea, tiene otro tipo de sistema que me gustaría que implementaran un poquito más aquí. Porque aquí las películas salen y en 2 semanas ya no están. Te toca mucho algunas. O sea, no. La ofensa para mí es que te obligan a que nomás hay puro español. Híjole, ¿cómo se ha batallado últimamente con eso? Que yo tenga un problema. Me gusta el doblaje. Los actores de doblaje a mí me gustan. Cuando son actores de doblaje de veras. Ajá. No youtubers. O En su defecto, un youtuber que sabe actuar bien. Ajá, bueno. Por ejemplo, las mascotas. Vida secreta de las mascotas. Ajá. Sale, ¿sí? Derbez, sale Derbez, sale un comediante argentino. Le sale un comediante colombiano. Y luego uno de los perros es Chumel Torres. Pero yo tuve que buscar los créditos para ver cuál era Chumel Torres porque uh-huh. no es aparente. Por ejemplo, en las Tortugas Ninja, la segunda, Vivo y Rocksteady eran un par de youtubers. Ajá, el, que no sabían actuar. El de Whatever Tomorrow. Uno de los Whatevers. Ajá. Del crew y otro. Oh. No sabían actuar. O sea, cuando eran normales, o sea, ya es el actor de doblaje profesional hablando. Aquí terminas, destructor. Luego ellos, o sea, tienen otro manerismo de hablar, otra cadencia. Ajá. Y te sacaba del asunto. A mí no me gustó. La cosa, como tenían en cerdo, en jabalí, en rinoceronte, ajá. pues ya le modelaban la voz con, pues, sí, sí, algún efecto ahí. Y ya mejor. Pero en humanos no me gustaba. Y que usen la palabra güey, o sea, no se puede. Ah, güey, ¿neta? Sí. ¿En serio? Ah, cabrón. De La Mujer Maravilla, subtitulada, Piratas del Caribe, subtitulada, en VIP. ¿Por qué asumen que yo voy a pagar extra por verla en inglés? No soy fresa. Nomás me gusta leer porque estoy acostumbrado a leer los subtítulos. Fíjate que ha habido muchos problemas con ese, ¿no? Covenant, español. Latin Lover, español. El Aro, español. Fairy Tail, es muda, mira, no dice nada. Ah, ok, bueno. Oye, subtitulada. Mujer Maravilla, español en 3D. Español. Pelé, en portugués. Subtitulada. Niña. Ah, Pirata del Caribe, 3 funciones en subtítulos. Toda la. Como 7, 8 en español. 8 en español. Ay. No se vale. No es de que yo tenga un problema con el doblaje en español, pero es que hay veces que se le pierde algo del personaje, en especialmente a alguien como Jack Sparrow. Uy, sí. Jack Sparrow es un personaje demasiado bizarro como para doblarlo al español. Se pierde parte de la esencia de el único papel digno que le queda a Johnny Depp. Johnny Depp la hace Johnny Depp en Piratas del Caribe, nada, le pusiste un traje de pirata. Ya le hace Johnny Depp en todo. Yo cuando vi Piratas del Caribe, dije, ¿Johnny Depp? ¿Qué diferencia? Yo estoy acostumbrado a ver a Johnny Depp. Pues un galán y hace películas medio raras como la de Gilbert Grape y el mundo de tijera. Pero ahora el mismo tono de voz de Jack Sparrow lo usan todas las películas. Mordecai. Todas las películas. Y es Jack Sparrow en todas las películas. Ya, pobre compa, ya que se retira un rato. Sí, también, fíjate, una vez nos tocó ver, íbamos a ver la primera de Transformers. Ya, pues ahí fuimos en bola con unos amigos. Y pues, ¿qué va a hacer? Le pregunto, oye, ¿qué onda? Subtitulada, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Empieza la película y empiezan hablando, soldados, vamos a hacer esto y disparen. Y yo, Toda la gente, empezó a reclamar. Es que esa era hace reclamar, como 10 ¿no? años, cuando todavía podías reclamar. Ahora es al revés, ahora la gente la quiere ver en español. Cuando fui a ver la de Logan, porque ya no había nada en subtítulos, la tuve que subtitular en español. Ajá. Bueno, usted acostumbró la voz de Logan, no es nada que voy a llorar. Pero... la niña, la hija de Logan, ¿puedes? Sí, perdón, sorry. Dale. La hija de Logan es mexicana. Son niños de un laboratorio que son educados en México. Oh. Entonces hablan español porque las enfermeras hablan español. Ah, bueno. Entonces son mexicoamericanos, pues, básicamente. Okay. O sea, por eso son mutantes y son ilegales. son mexicanos. Tienen que cruzar hasta Canadá por medio de Estados Unidos. Okay. Y pues está canijo. Chiste de que en una parte la niña casi no habla y ya pues Logan se queda solo con ella. Y le dice, pues dime qué traes. Uh-huh. Ya, dime dónde voy. ¿Qué? Y la niña se suelta gritando en español. No, es que tú no sé qué. Pero o sea, la niña no habla casi inglés. En la versión original. Ah. Porque como estaba hablando en español la película doblada, la niña salió posha, entonces estaba hablando por inglés. Y decía guasha. ¿En serio eso? Tequirisimen. Entonces la niña, en vez de dejarla hablando español, o sea, la gente va a entender que... Ay, la gente, no es cierto. Eso me cayó muy mal y me sacó un poquito de la película. Porque la niña no dice guasha. Eso es una palabra fronteriza. Totalmente, Miguel. En esta franja, en este pedazo de tierra... Texas y Chihuahua se dice guasha. Y no todo el mundo dice guasha. guáchale. Pero le entiende, ¿sabes? Pero lo que se que dice, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la niña está hablando español, supongo que un español más del centro, porque son niños que viven en la capital de México. Y aquí no hablaba en español, en inglés, en español hablaba con acento mexicoamericano. Bueno. Sabemos que está en Ciudad Juárez, y que... Pero no es para tanto, ¿verdad? Bueno. Ah, y Ciudad Juárez es un desierto donde no vive nadie. Pues ya sabes, Hollywood. Como siempre. Yo sí. Hasta en las novelas... En una que se llamaba Amigas y Rivales también lo ponían como un... Anapra. Como Anapra, un pueblito Anapra. Chiquito. El mundo después de, el día después de mañana, Anapra. De esta Amigas y Rivales, Anapra. Sale, a veces se confunden o ponen a Tijuana o Reynosa como Ciudad Juárez. Como la de Sicarios. Que no, ay, Ciudad Juárez. No manches, ¿a poco? Sí. Ah. Van, la de Sicario vienen a rescatar, a llevarse un narco, ¿verdad? Y cruzan la frontera y van por la carretera del Paso del Bordo. Ajá. Ahí sí grabaron bien, pues sí, bien. Sí, pero cuando cruzan a Juárez, entre comillas, micrófono, yo pues de volada ves que no es Ciudad Juárez, porque una, aquí no hay camiones amarillos de transporte público; dos, en ninguna parte de la ciudad pasa el tren por arriba de la ciudad. Excepto no, en los pasos de niveles. Bueno, sí. Pero ahí era una calle larga. Entonces, y tercera, no hay lomas en la ciudad. Dios aparte santo, de Dios cierta santo. Zona de la ciudad, que es Nivel Search. Ajá. Pero, es de montaña, muy montañosa, sí. Subidas bajadas. 97% de la ciudad no tiene lomas. Esa parte la grabaron en Tijuana. En Tijuana, Tijuana es una loma gigante. Y son lomas entre lomas. Entonces eso me cae mal a mí, que... Y luego, para colmo, lo primero que ve una persona que viene de la costa oeste de Estados Unidos, por la carretera I-10, es Anapra. Anapra. Y se ve feo, o sea, sí, porque pues, es una loma con tierra. Anapra, pues, es la orilla de la ciudad, fue un asentamiento, por irregular, así decirlo, irregular al principio. Periférico. Que tuvieron que regularizarlo, obviamente, y ya está. Ayer pasé por ahí, precisamente. Ya se ve más decente. Ya está, hay un supermercado, un Esmart, que es de la cadena más grande de supermercados aquí en Ciudad Juárez. Y hay uno allá, Esmart, y hay una pequeña universidad. Una universidad tecnológica, está padre, ¿no? Pero por décadas pero, estuvo en caminos de tierra. Sí, y hay partes donde todavía sí está, pero les faltan razón. Algunos servicios muy básicos. Ah, pero bueno. Ajá. O sea, ahí se veían muy las cosas de cartón. Ahí en el principio del siglo, como se popularizó el DirecTV pirata. Tú. Me tocaba mucho ver que eran casitas de cartón o de paletas de madera. De madera. De esas de carga. Con lámina. Su casita de cartón. Y una antena de DirecTV en el techo. No te acabas. Como campeón. La gente usa baterías de carro para prender la televisión. Eso está canijo. Eso está cañón. Y no hay agua potable. Pero esa era la Napra de hace 17 años. Porque ya tienen ya... Pues ya transporte. No, ya está más más civilizado el asunto, ¿no? Ya no están con tantas... no batallan tanto, sí, vamos. No hay cines. Bueno, aparentemente la gente ya no le gustaría el cine. No sé qué híjole, piensen. Curioso, el cine más cercano que les queda en Anapra es una. No, Sanders. Cinemex, no, no es Sanders. Cine, es una, lo más cercano. Mi, ya lo remodelaron, es un por cierto. La humanidad, los no. remodelaron. Y si, cine siempre ha ido feo. No, y, que, no deja tú. Y si se quieren ver más fancy, más riquillos, pueden irse hasta Gran Patio Zaragoza. No, eso ya es demasiado. Que es directo, va el camión directo, no, sin escalas, en el Vivebus. ¿En el Vivebus? ¿Sale? Pues sí, sin escalas, Miguel. ¿Se llama Vivebus? ¿Después de lo de Duarte? Creo que sí, todavía es el Vivebus. Oye, qué vergüenza llamar, pidearse Duarte en este país ahorita. ¿Por cuáles de los dos? Pues, los dos están iguales, quítate Duartes, que ahí te voy. Dos Duartes, un Duarte que duró por fugitivo. Y el otro que todavía anda fugitivo. El otro arte que se fugó. El canal Marcelo. ¿Quién? El canal Marcelo de Tintán. Sí. De hecho, aquí en la ciudad, el gobernador nuevo, Javier Corral, pues ya era como el Trump. Lo primero que dijo, cuando gane la elección voy a meter a Duarte a la cárcel. Y la gente votó por él. Bueno, y quitaron todo lo que el logotipo del estado era Chihuahua Vive. Ajá. Chihuahua Vive. Entonces, en todas las partes donde estaba Chihuahua Vive, pues lo quitaron el logotipo para tratar de borrar el fantasma de Javier. No van a poder. ¿Pero el Vivebus se sigue llamando Vivebus? Sí, todavía Vivebus. ¿No se llama el Bus? Bueno, pues ya una hora de podcast, Ri. Muy bien, más que quieras platicarnos. Pues nada, Miguel, ya sería todo. Gracias por seguirnos. Oye, hablando de comenten, cine, por favor, señores. Sí, Miguel, espérate. Ahorita que estamos hablando de doblaje mexicano, fíjate que estaba viendo uno de los capítulos más nuevos de Steven Universe y sale un personaje hablando, ¿no? Llorando. Y resulta que ya se pues, acaba el capítulo, bla, bla. Allá son gemas, hay unos personajes que son gemas, se llama Topacio. Entonces empiezan a hablarle a Steven, el personaje, y lo hace llorar. Ajá. Bueno, la hace llorar a sus mujeres. Y resulta que estaba viendo los créditos de final y dice así, Topacio, Marta y Gareda. Como que, ¿what? Marta y Gareda hizo la voz de ese personaje, fíjate. ¡Ale! Y muy buen inglés, muy bonito, ¿eh? Muy bueno. No, no, no, pues, imagínate. Lo escuchó de niños. La contratan y, topless, ¿verdad? Que no, espérate, Marta, es doblaje. ¿Qué no? Ok, bueno. Sorry, sí. Ah, tan bonita que está. ¿Estaba? Está bonita, siempre estaba muy bonita. Bueno, en este caso, pues una quincena más se ha ido. Sí. Coffee Soda se ha terminado. Sus comentarios, por favor. Sé que no se ve muy bien ahí donde dice comments. Pero ahí está el comments, por favor. Sugieran los temas. Rui es experto en todo. Es todólogo. Le echo ganas. Muchas ganas. Sobre todo en Yaoi. Sí, espadazos. Sí, sí. Chota Trap. Le gustan esas en las que se convierten en armas y luego pelean con ellos y luego se hacen humanos otra vez. Sí. Ajá. Soul Eater está muy chido. Entonces, háganos sugerencias y preguntas. Sí, Rodolfo es así naturalmente. No toma pastillas. Sí. Así es, nació. Y estamos en contacto. Shangri-La.com. Ahí están, número 30. 30. Ya. Nos vemos, héroes. Cuídense.